Vamos a saludar a Carlos Heller, que ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. Me cuentan algunos diarios que ayer estuviste con el presidente de la Nación, ¿es así? Vos sabés que no escuché nada, sé que me preguntaste algo, pero no sé qué es. Leyendo los diarios me entero que ayer estuviste con el presidente de la Nación. Ajá. Bueno, ¿qué estuvieron charlando que se puede saber? Caruso. ¿Hola? No, hola. Me parece que tenemos un problemita. ¿Me escuchás? Yo escucho, sí. ¿Vos no? No, no escuché la última parte. No, digo que no solo te enteraste leyendo los diarios porque no lo escuchás a Caruso. Ay, ayer no podía. Justo tenía un día muy complicado a la tarde. Estaba ni bien salió de la casa de Olivos, pudimos charlar con Carlos y ahí nos anticipó un poco lo que después se tuvo gran repercusión, digamos, ¿no? A ver, contanos entonces aquí a los que no pudimos escuchar ayer eso, dale. No hay demasiado para contar que de lo que ya dije, es decir, el presidente me llamó por teléfono antes de ayer, la tarde, para preguntarme en qué punto estaba el tema del proyecto, porque aunque a muchos les cueste creer, efectivamente Alberto Fernández bastante, totalmente cuidadoso con los temas que tienen que ver con la independencia de poderes. Y entonces vos fíjate, cuando habla de esto siempre dice es un tema del poder legislativo porque es materia impositiva. A mí me parece que está bien, yo creo que es un buen proyecto, etcétera, etcétera. Bueno, me preguntó en qué punto estaba y de ahí surgió que nos viéramos ayer, me invitó a que fuera a Olivos y estuve allí, charlamos con Máximo y con él, y también estuvo Guado de Pedro en la reunión. No hay grandes novedades, es decir, le contamos de vuelta en detalle el proyecto, que desde luego hemos ido puliendo y poniéndole precisiones en relación a cuando lo habíamos conversado la vez anterior. Y bueno, nos dijo que desde el punto de vista de él le parecía un buen proyecto y que nos preguntó por qué estaba demorado. Le explicamos que los temas tenían que ver con la dificultad operativa del Congreso, que recién estaba empezando a funcionar de manera virtual y con proyectos consensuados, como hoy nuevamente va a haber una sesión para tratar dos proyectos, creo, y una declaración que tienen consenso previo, es decir, que no tienen el trajín que tiene o que uno supone que tiene un tratamiento de un proyecto como el que nosotros estamos presentando, que va a tener seguramente debate y controversia. Y bueno, nos recomendó de que avancemos en el tema y quedamos con Máximo Kirchner que de acá a mañana, porque hablamos ayer y dije un buen entre el viernes, hoy hay sesión, así que seguramente será mañana, nos comunicaremos, nos juntaremos para delinear los pasos siguientes, si lo vamos a presentar en una conferencia de prensa, si directamente lo vamos a presentar en la Comisión de Presupuesto y en el comienzo del tratamiento. Es decir, vamos a fijar el criterio, digamos, operativo de la puesta en marcha del tratamiento del proyecto. ¿Y el presidente les dijo, métanle para adelante? No sé si dijo métanle para adelante textualmente. Ah. Probablemente es una interpretación de algo que yo conversé con unos cuantos colegas de ustedes que me llamaron. Había gente del periodismo en la puerta porque estaban esperando a Kicillof y a Larreta, me imagino, y entonces inmediatamente yo estaba adentro y ya había llamadas pidiendo notas. Yo lo que dije, y es lo que estoy diciendo ahora, que el presidente nos dijo que le parecía que estaba bien, que el proyecto... Hablamos para que se entienda qué quiere decir el métanle para adelante. tiene una caída impresionante, hoy está reflejada en todos lados la caída de la actividad económica. Esto tiene un reflejo en la proyección de un déficit fiscal significativo, porque cuando se discute de cosas como esta, de un impuesto, un gravamen, un tributo, como lo queramos llamar, estamos hablando de ingresos que va a recibir el Estado, un Estado que empezó su gestión suponiendo que este año iba a tener un déficit fiscal primario del orden del 1%, 1 y pico%, y que hoy está estimando que va a tener un déficit fiscal del 5, del 6%. Y está bien que sea así desde el punto de vista de la fijación de las prioridades y de que hay que resolver las cosas en el momento que hay que resolverlas. Ya lo hemos hablado muchas veces esto. El Estado argentino, el gobierno argentino, ha asumido ponerse al hombro las erogaciones que tiene que asumir para aliviar en todo lo posible el padecimiento de la gente más castigada, más vulnerable, y entonces todos los programas, el IFE, el ATP, todas las cosas que se han hecho para llevar alivio, morigerar los efectos que tiene sobre la vida, sobre la gente, sobre la población en general, pero los sectores más vulnerables en particular, esta pandemia que se suma a un país que ya estaba en crisis sin pandemia. Y en esa idea no es un dato menor que un tributo que obtenga recursos de las grandes fortunas del país, de las 12.000 personas que es más rica de la Argentina, contribuya a generar una masa de ingresos fiscales que achique este agujero que produce este gasto necesario, pero excesivo desde el punto de vista de las posibilidades que la Argentina tiene que enfrentar. Y entonces no veo cómo puede no entenderse que el presidente esté de acuerdo y que le parezca bien y que se pregunte, che, ¿qué pasa? ¿Por qué no avanzan? Porque si esto se concreta, el Estado va a percibir una suma que yo calculo, hablo de 250, 300 mil millones de pesos, que se parece mucho a lo que hace poco hubo que ampliar del presupuesto para poder atender las erogaciones necesarias que demanda la situación. Y si bien las cosas no son así puntuales, que saco de acá y pongo acá, son finalmente ingresos que tendrá el Estado, que le servirán para atender los gastos que el Estado está teniendo. Carlos, sobre esto particularmente, recordemos que tiene una afectación muy específica, digamos, lo que se recaude, ¿no? La afectación específica también hay que entenderla con la amplitud que corresponde, Pablo, porque si el Estado tiene que comprar respiradores y los compra con estos fondos, deja de utilizar los otros, así que siempre termina siendo un alivio fiscal. Está claro. Pero hemos precisado mejor en el proyecto incluso alguna de estas cuestiones y le hemos puesto mucho más acento en que con precisión estos fondos vayan destinados a los sectores vulnerables de la sociedad. Y esto también apunta a resolver otro problema, que es cómo hacer una distribución más federal, también es una necesidad de un país federal y que tiene que manejar los criterios del gasto, también teniendo en cuenta que al margen de las concentraciones que pueden existir demográficas, donde tenemos la crisis más acentuada, hay sectores vulnerables en todos lados. Entonces hemos puesto un punto que tiene que ver con el apoyo a las personas que viven en los barrios populares, los sectores más vulnerables. Hemos puesto con más precisión el tema de el subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas, en particular destinadas a sostener empleo y la remuneración de los trabajadores. Es decir, hay detalles que hemos ido incorporando que tienen en cuenta digamos erogaciones que el Estado está asumiendo y que esta afectación directa de alguna manera reemplaza la otra, para decirlo de manera simple. Es decir, finalmente, por más afectación específica que tenga, Pablo, lo que quiero decir es que termina siendo un ingreso fiscal que va a entrar en el ingreso global y que va a achicar el déficit fiscal que el país está teniendo, y lo va a hacer de una manera genuina, recurriendo a un sector que puede hacerlo sin sufrir, digamos, sin que le afecte ni la condición de vida ni su capacidad de hacer negocio ni nada por el estilo, porque estamos hablando de, insisto, 12.000 personas que tienen como mínimo, según sus propias declaraciones, 200 millones de pesos de patrimonio personal, y de ahí hasta arriba, hasta números que superan los 3.000 millones de pesos. Y entonces, bueno, cuando uno dice, y si alguien que tiene 1.000 millones de pesos va a tener después de esto 990, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a cambiar? No, está claro, Carlos, pero también me parece que a medida que se acerca otra vez el momento del tratamiento, lo que va quedando, me parece, muy negro sobre blanco, como suele decir vos, es que acá no se trata de la afectación patrimonial real, acá hay un elemento simbólico político muy fuerte, que es que el gobierno toma una decisión de redistribuir en ese sentido, digamos, ¿no? Y no importa si es un centavo o es un millón, está claro que eso es lo que no quieren dar el brazo a torcer, porque incluso yo siempre recuerdo cuando charlamos sobre la pendiente reforma tributaria, en algún sentido va en ese camino y uno supone que es lo que quieren bloquear definitivamente la élite económica argentina. No, pero no hay por qué desligar una cosa de la otra, porque si no lo convertimos en un debate reivindicativo y le negamos el impacto real que nosotros creemos tiene para enfrentar esta etapa que está enfrentando la Argentina. Es decir, esto incluye claramente una idea de que los ingresos deben venir de los sectores que tienen capacidad contributiva, pero también de que necesitamos los ingresos. Es decir, esto no es una persecución ni es una reivindicación de afectar a un determinado sector. Esto es, hay una necesidad concreta y esa necesidad concreta se satisface buscando el recurso donde ese recurso está disponible y donde existe excedente como para poder asumirlo sin que cause ningún problema. Esta es la idea básica, que conlleva una idea más de fondo, pero no es parte del proyecto. Y yo no voy a negar algo que he dicho infinidad de veces: la Argentina necesita una reforma impositiva profunda. Yo siempre, para simplificarlo, digo que cambie la base impositiva horizontal por una base impositiva vertical, es decir, impuestos progresivos en relación a lo que se gana o a lo que se tiene, y menos impuestos directos que afectan por igual al multimillonario y al que vive en un barrio de emergencia. Entonces, claro que esa discusión está subyacente, pero este proyecto en sí mismo no es un proyecto que es una comisión investigadora. Este es un proyecto que busca generar un recurso concreto frente a una situación concreta. E indudablemente va a generar un debate que nos va a permitir discutir todas estas otras cuestiones de cuál tiene que ser la política impositiva que el país necesita y cuáles tienen que ser los fundamentos de esa política. Pero eso está claro que es un debate mucho más amplio y mucho más profundo. La Argentina tiene que resolver infinidad de cuestiones y algunas escapan a su propia capacidad de resolución, como hemos explicado infinidad de veces también. Está tomando medidas el gobierno argentino. Cuando toma medidas sobre los precios de transferencia, está tratando de cerrar una de las ventanas de fuga que ha funcionado acá y en el mundo entero de manera permanente y muy gravosa para los países. Cuando se toma una decisión como la que se acaba de tomar, que es muy curioso cómo reaccionan con el tema de el ATP, cuando se pone el ATP, originalmente es para las pymes, es solo para las pymes. Creo que fue la Unión Industrial la que hace el pedido de que se extienda a todas las empresas, planteando que las grandes también están en crisis, no están cerradas, no pueden producir, etcétera, etcétera. Y el gobierno acepta. Pero en la ventanilla de al lado, el gobierno está dando una batalla contra la presión que tiene para llevar al país hacia una devaluación, con toda la operación especulativa con el tipo de cambio. Y entonces, ¿qué dice? Dice una cosa muy sencilla, casi de sentido común, que uno no se explica cómo alguien lo puede cuestionar. Mire, para tener derecho a este beneficio, usted no puede estar repartiendo utilidades, usted no puede estar transfiriendo plata al exterior, usted no puede estar comprando bonos para sacar plata de la Argentina, porque si usted puede hacer todo eso, no se explica que esté necesitando subsidio para pagar los sueldos. Es muy sencillo el razonamiento. Sí. Es discutible, más yo diría no es discutible, porque el Estado tiene derecho hasta a regular de que no lo pueda hacer con su propia plata, pero que además lo quieran hacer con plata subsidiada, con fondo que donde el Estado le paga hasta el equivalente a 2 salarios mínimos y parte de los salarios que tienen que pagar, y eso le libere fondos y esos fondos vayan a incentivar la especulación, y que después eso se quiera defender en nombre de la libertad y de todas esas cosas, es incomprensible, pero sucede. Y está discutiéndose, está siendo cuestionado. Lo mismo sucede con el sector agropecuario. Uno lee los informes, este es un año de cosecha récord, rendimiento récord, etcétera, etcétera. Pero caída de las exportaciones, no entran las divisas. Y entonces el sector agropecuario dice, bueno, nosotros creemos, no lo dicen así, pero como el tipo de cambio está atrasado, dicen, me quedo con la cosecha. Pero como tengo necesidades financieras, pido que me asistan y quiero tener créditos a tasa subsidiada para poder aguantar no vender la cosecha. Y entonces el gobierno reglamenta y dice, bueno, para poder acceder a crédito a tasa subsidiada, tienen que tener un stock de no más del 5% de lo que cosecharon. Y enseguida aparece la sociedad rural y dice, vemos una mano negra acá que quiere otra vez interferir y qué sé yo cuánto. Es de sentido común. Claro. Es de sentido común absoluto. ¿Cómo me vas a pedir subsidio para retener lo que deberías estar exportando, esperando mejores condiciones para hacerlo? Es decir, querés que el Estado te ayude a que vos aguantes en contra de los intereses del Estado. Y eso se defiende en nombre de la libertad y en nombre de las decisiones empresarias que deben ser tomadas sin intromisiones, etcétera, etcétera, etcétera. Que mal se acostumbraron, ¿no?, en los últimos 4 años, Carlos. Y esa discusión de fondo esencial es el derecho legítimo que tiene el Estado, a través de sus poderes, de regular en función del interés común y del bien común, que es la manda que fija la Constitución Nacional. Y a todos estos defensores de la República hay que recomendarle que lea la Constitución Nacional. Y va a claro que sí. Cuántas de estas cosas que estamos diciendo tienen fundamento en contenidos constitucionales. Y en más Carlos, que la Constitución establece para los que gobiernan. Claro. Carlos, me parece que tenés un compromiso. A 8:30 me dijeron que te tenía que dejar o dejar porque tenés otro compromiso. Así que te liberamos, te mandamos un abrazo y nos volvemos a reencontrar mañana. Dale. Chao. Abrazo grande. Carlos Heller, aquí en el pase, entre una mañana de estas y Caballero de Día, acá le mostraba la Constitución Nacional, la tenemos. Sí, artículo 14 bis, artículo 41, ¿no? Los que hay que leer, los que hay que de alguna manera articular para una nueva Argentina. Bueno, interesante, ¿eh? Tenemos ahí a Carlos con esta información que le dieron al presidente. El presidente le dijo, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué no avanza? Y, bueno, inminente entonces la entrada del proyecto para su discusión y esperemos que sea también para su aprobación.